que así como dábamos la buena noticia más temprano del nieto recuperado 118 en la voz de Emiliana Cortona, el informe también tenemos otra buena noticia de esta semana, y es que el gobierno de La Rioja terminó anunciando que la minera Midais se retira del cerro de Famatina. Midais era una empresa que buscaba explotar oro en la zona, y este era el reclamo que desde hace meses planteaba la comunidad, que se vaya esta empresa mega minera, del mismo modo que ya habían logrado que se vayan las multinacionales Barrick Gold, Osisko y Shandong Gold. Una nueva pelea de la asamblea de Famatina, de todos los pueblos aledaños, para frenar la mega minería a cielo abierto. Ya estamos en comunicación con Silvina Carrizo, integrante de la asamblea de Famatina. Silvina, muy buenos días. Diego te saluda. Hola, buen día, Diego. Silvina, te escucho muy bajito. Vamos a ver si te puedo escuchar un poquito mejor. Preguntarte en principio con qué sensaciones están ante el retiro de la minera Midais de la zona. Bueno, mira, primero, felices, no tenemos otra palabra para describirlo, estamos muy contentos de que esto haya sido relativamente corto, ¿no? Llevamos hace varios meses reclamando, pero llevamos casi un mes de corte y, bueno, dio sus frutos, así que estamos muy, muy contentos. Bien, y contanos un poco todo lo que tuvieron que atravesar ante esta empresa, porque hace dos semanas informábamos de la represión justamente a distintos vecinos y vecinas que intentaban generar un bloqueo, ¿no? Sí, bueno, tuvimos que sufrir esto que vos decís, la represión. Hay como aproximadamente 30 vecinos que estaban denunciados, y bueno, ahora el tema va más por ese lado, ¿no?, de lo que es la justicia, porque... Bueno, estamos pidiendo, ¿no?, el sobreseimiento de todos los vecinos, ya que hoy día se hacía una inspección en la mina debido a unas denuncias que había, y el juez dio lugar a que no se hiciera, y a todo este tema, así que no se hizo la inspección, y bueno, estamos ahora reclamando el sobreseimiento de los vecinos. Silvina, ¿cómo es vivir en estado de alerta ante nuevas empresas que todo el tiempo aparecen sin ningún tipo de consulta previa a los vecinos? Y la verdad que es cualquier cosa menos vivir en paz, ¿no? Porque salimos a reclamar y sabemos que después se nos vienen denuncias. Hay mucha gente que tiene miedo de salir por este tema. Más que todo, por supuesto, todos tienen trabajo. Nosotros sabemos que en la provincia de La Rioja se manejan tanto lo que es todo lo que es empleados públicos. El gobierno hace lo que quiere, entonces la gente tiene miedo por ahí de involucrarse, porque les quitan el plan, porque si son docentes los dejan cesantes, si son policías los trasladan, si trabajan en salud lo mismo. Entonces es bastante complicado y es ya prácticamente de hace casi 10 años un estilo de vida que tenemos, y es vivir en resistencia permanente. Quería preguntarte también por las expectativas o no que puede generar un cambio en la gobernación, porque asume Sergio Casas en lugar de Luis Beder Herrera, gobernador que, recordemos, asumió haciendo campaña junto a las asambleas oponiéndose a la mega minería y rápidamente se dio vuelta, ¿no? Sí, mira, y ahora casualmente gobernador, que es es vicegobernador ahora de Beder Herrera, también un poco viene asomando, digamos, o encarando su mandato como también y poniéndose del lado de la gente. Ya lo hemos visto con Beder Herrera y ahora lo estamos viendo con él. Está teniendo una postura muy muy neutral y está diciendo de que él quiere el diálogo y de que él no va a confrontar con la gente y todo lo demás. Sin embargo, nosotros ya, por supuesto, acostumbrados y ya sabemos cómo es la cuestión, no podemos confiar así y bueno, lo tomamos como con pinzas a todo esto que está diciendo, pero por supuesto agradecidos con el obispo Marcelo Colombo, que fue quien fue el que motivó, digamos, a este vicegobernador a que diera lugar a nuestro reclamo y que esta empresa se retire. Silvina, queremos agradecerte mucho el contacto. Siempre estamos también muchas veces conversando en motivos de represión, en motivos de luchas y demás, y la verdad que ver los momentos también de alegría de un pueblo que resiste nos parecen importantes para poder saludarlos y mandarles este enorme abrazo desde Buenos Aires, y agradecerles, por supuesto, también ese aprendizaje que nos genera cada vez que vemos una lucha allí por el lado de Famatina. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, también quiero agradecer, aprovechando este espacio, a toda la gente que nos manda mensajes por cualquier vía, redes sociales, la que sea. Nosotros estamos muy agradecidos y sentimos realmente ese apoyo y esas energías muy buenas de toda la gente que nos ayudan a seguir luchando y a a saber que no estamos solos y que estamos haciendo lo correcto. Un beso grande, Silvina. Buen día. Gracias, buen día. Silvina Carrizo, integrante de la Asamblea de Famatina. Una vez más, el pueblo de La Rioja logra resistir a la mega minería. Ahora la empresa que se va es Midais. Es la cuarta empresa mega minera que se va de allí. Ya se fue la Barrick Gold, se fue Osisko y se fue Shandong Gold por la resistencia del pueblo. Mientras los gobiernos dejan pasar a las mega mineras, mientras no consultan nada con el pueblo resiste de todos modos y genera estos grandes resultados. La mala noticia por el lado de la mega minería y de las consecuencias que pueden tener estos modelos de desarrollo vienen del lado de Brasil, porque al menos 17 personas murieron y más de 50 resultaron heridas. Decenas de personas permanecen desaparecidas todavía en el estado de Minas Gerais. Fue tras la ruptura de dos diques que contenían desechos tóxicos de una empresa minera. La avalancha que ocurrió ayer se originó en las fisuras de dos represas de la minera ubicada a unos 30 kilómetros del pueblo de Bento Rodríguez, donde residen 600 pobladores. Este pueblo quedó prácticamente por completo debajo del barro y la lama tóxica justamente que la cubrió en cuestión de minutos al pueblo ha generado este desastre. Insistimos, al menos 17 personas muertas en Brasil y más de 50 que han resultado heridas. Las autoridades todavía no divulgaron datos oficiales de lo que está ocurriendo. Hay sí aeronaves militares sobrevolando la zona del desastre y la presidenta Dilma Rousseff envió al ministro de Integración Nacional, Gilberto Occhi, a este pueblo de Bento Rodríguez, a esta localidad cercana también a las ciudades de Mariana y Horto Preto. La minera Samarco, que es la que explota en esa zona, informó en un comunicado que adoptó las medidas para facilitar el rescate de los trabajadores y que por lo pronto no se determinó la causa de la ruptura del dique conocido como el Fundao, pero esto ha ocurrido y hay al menos 17 personas muertas, 50 heridas y decenas de personas desaparecidas. También estamos atravesando un momento tremendo en Hachal, donde Barrick Gold está reconociendo ante la justicia que sí hay cianuro en el agua. Después de una serie de investigaciones, de declaraciones ante la prensa y de comunicados, está ocurriendo que ante la justicia reconocen la contaminación del río Hachal y realmente da para seguir pensando cada vez que nos hablan de desarrollo, cada vez que nos hablan de progreso, si estas son las consecuencias de ese modelo. Y hablando de este tema, el lunes vamos a pasar una entrevista que tuvimos con Miguel Benazayag. Él es científico, filósofo, y es muy interesante todo lo que dice en torno al racionalismo que nos lleva a ese desarrollo que tiene su beta criminal. El lunes entonces, la entrevista con el gran Miguel Benazayag para seguir pensando en estos temas.